Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salda. El Alternativo es una producción conjunta de los medios internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Un cordial saludo, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? Estábamos escuchando la Adelita futbolera. Que viene muy a cuento, ¿verdad? Pero en la Adelita futbolera pierde México y aquí gana. Eso está mejor, ¿verdad? Pues sí, a ver, vamos a ver qué pasa. Porque hay otras cosas que están jugándose en México. Muchas, sí. Muy bien, mi querida Mona Lisa, ¿qué hay de bueno? Pues primero un muy cordial saludo a las personas que nos escuchan y que nos retransmiten. ¿Le parece bien? Adelante. Bueno, pues estamos en Radio La Nueva República Televisión, desde la cabina de Radio La Nueva República.org. Estamos en otipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano.mx, La Gaceta.org, Ciudadanos.com, La Poca Madre de los Poderosos, Poca Madre News, WordPress.com, buenísimo, Open Magazine, Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero, Blogspot, Byron Barranco.com, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF, Blogspot.com, Radio en Sintonía.com, Diario en Libertad.org.mx. Un saludo a nuestros nuevos asociados en este empeño de tener a don Jorge al aire. Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, con su web coberturaciudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, también con un fuerte abrazo, un cordial saludo en Red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa, en Uruguay. Un abrazo a 105.3 FM en Montevideo, a la red de 7 radios de Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas. En Colonia Uruguay estamos en Radio Es FM. En Ecuador en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en Radio Hualcho en el 1015 AM. Estamos también en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. Y en Palma de Mallorca, España, estamos en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Un saludo a todos y nuestra gratitud. Muy bien, ¿qué hay de nuevo? No sé si ya estemos conectados a radioamlo.tv, no sé si ahí lo puedes checar o ver. Estoy viendo, buscar, pues, verificar. Nos mandan, sí, nos están señalando que pues todos están transmitiendo. Hasta el momento no he recibido ningún comentario, o sea que todo marcha debidamente. Yo lo veo muy bien en Nueva República Televisión. Debe ser mi mugrosa computadora. Los muchachos de Radio AMLO se reportan. Adelante, que tengo muchas ganas de decir cosas buenas, optimistas. La vida sonríe, sonriente, llena de amor, de afecto, de cariño. Todo el mundo dispuesto a quererte, y yo desde luego tengo que corresponder ese cariño, ¿no? ¿Qué parece? Barbaridad, pues así como que cosas positivas. Muy positivas, tú pagas y todo es positivo. Bueno, pues ¿Qué pasó? Cuéntame. Me ponen aprietos. Bueno, una cosa positiva fue que López Obrador le facilita el trabajo al Tribunal Superior del Poder Electoral, porque les manda ayer una carta resumiendo en 10 puntos más de 6,000 y pico de pruebas. Así que pues esperemos que los señores magistrados estén contentos de que es un excelente resumen con 10 19 anexos, que la verdad, pues a mí me dejó muy impactada, porque aunque son temas que ya hemos estado escuchando, cuando los ves juntos con un resumen muy preciso y con los anexos documentados, ¿verdad?, con los pruebas, estudios y testimonios, pues dices, esperemos que en México nuestros señores magistrados estén a la altura de las circunstancias y pues atiendan puntualmente esto. Ayer estuvieron los representantes de los partidos platicando con Luna Ramos también. Luna Ramos asegura que todo será de acuerdo a la ley. Y bueno, ya sabe que estas son las buenas noticias de la fantasía mexicana. Claro, pero es la circunstancia del país en que vivimos. Algo que va de acuerdo en México, algo que está de acuerdo a la ley, no forzosamente produce la justicia. No. Esta frase que acabo de a ver, en México estar de acuerdo a la ley no es un acto de justicia, porque en México también, y como dijo don Porfirio Díaz, y hay que mencionarlo, al amigo la ley y el favor, es decir, la interpretación de la ley, y al enemigo la ley simple y llana. Ahora, si cuando ese juez establece un preveredicto, un prejuicio, como es el caso de México, entonces todo está perfectamente claro. No existe la voluntad. Te voy a platicar lo que yo vi hace rato en la televisión, y entonces es tan elocuente. Estaba el joven Monreal, a quien saludo, pero no puedo más que decir, me da pena. Lástima es una palabra que lo agredería mucho, no trato de agredirlo, pero el hecho de lanzarse a una aventura democrática, alternativa, sin nada, es verdaderamente un acto de carácter suicida, político y suicida. En la mañana comenzamos, es decir, tenemos que pensar que el principio rector, el meollo, el motor que mueve el pensamiento nacional, se está generado por la comunicación y está controlada por la televisión. Entonces, si se hace todo, por más que tuvieses buenas intenciones, por más que tuvieses un espíritu de honradez, por más que tú estuviera tu alma llena de bondad, de cariño y de afecto para los demás, sabes que todo puede ser utilizado en tu contra. Tus más nobles sentimientos, si los tuvieses. Ahora imagínate tú las acciones tardías, tibias, balbuceantes, no bien consolidadas y sobre todo sin tener el instinto verdaderamente zoológico de la defensa. Tú tienes, por el solo hecho de tener un pensamiento alternativo, todo un sistema en contra tuyo. Todo un sistema que te va a arrojar los siguientes resultados. No te van a dar trabajo, no te van a aceptar, te van a decir que sí, pero no te van a decir cuándo. Si pueden, te joden, pero no les remuerde la conciencia, porque eres un desgraciado, el cual, haciéndote daño o haciéndote mal, su jerarquía y su estatus crece, o ante Dios o ante la patria. Entonces, hacerle mal a alguien de pensamiento alternativo es hacer una buena acción, como el niño de pantalones cortos que va por la calle y dice, ya hiciste tu buena acción. Esos niños que van por la calle que se llaman con un pantaloncito corto y que hacen cantos de jamboree y esas cosas, Bueno, los niños agrupados en una institución, ¿cómo se llaman? Los Boy Scouts, ¿no? Sí. Bueno, entonces esos niños hacen su buena acción del día. Entonces, por ejemplo, para el señor licenciado Marín, el hecho de hacer trizas a Monreal es su buena acción. Y lo que vi fue lo siguiente: una melosa, cursi y ridícula jerarquización del entrevistando. Sí, oye, qué grande eres, ¿y de dónde eres? Pues yo soy de Banderilla. Ay, ¿cómo naciste? ¿Qué hermano? Tenía yo 8 hermanos. ¿Y tu mamá? Una buena persona. Claro, mi mamá guadalupana, era como la mía. ¿Cómo se llama eso? Devota de el Santo Niño de Atocha. Ay, mira, Banderilla, tu pueblo, el Santo Niño de Atocha. Es decir, lo hace sentir en el alma, para después ponerle una CHINGA de perro bailarín. Y los métodos son verdaderamente primitivos, obviamente. Perdonen la falta de modestia. Ellos no podrían invitarme a mí, porque soy muy vanidoso y digo, a mí me... ¿Cómo diría yo? Como conozco la materia, es decir, hacer crecer al señor que entrevistas para luego hundirlo, que es su meta. Para el señor, me parece que se apellida Marín, un chaparrito de bigotitos así, muy folclórico, vaya, muy simpático así para hablar, así sonriente, con todo lo que ustedes piensen que puede ser de simpatía popular mexicana, de ultraderecha, evidentemente, pero que, y ante eso no hay la posibilidad de tener una respuesta, porque la mecánica es extraordinaria. Burlarse y degradar entre líneas lo que un minuto antes se magnificó, se hizo grande. Decir, por ejemplo, oye, pero el hecho de compararse a Cristo, qué bruto, mano, tu patrón. Sí, bueno, porque eso de compararse a Cristo, pues sí se necesita la calle. Y es muy bonito porque es de mucho efecto ante el público, ¿no? Y claro, como ustedes todos lo obedecen, viejutillas, porque hijo de la mañana. No quiero decir que sea títere, sea un pelele. No, perdóname, te voy a explicar, dice el otro. Y se queda indignado, sonriente y conmovido el locutor. Y el otro dice 3 palabras, dice, no, porque además se publicó en todo el mundo y convocan todavía, qué desfachatez, mano, pero en fin, oye, no se puede, y dice, no, permíteme, te quiero explicar, y no lo deja explicar, y el otro güey traga. Cuando hay que decirle, perdóname, ya me dijiste esto, esto y esto, ahora te callas para que yo te explique. Punto. Punto, porque la argumentación y las falacias sobre las cuales hace el edificio de su estructura para degradar al patrón, al dueño, al manejador, a lo que quieran ustedes, que no le conviene que tenga prestigio. Entonces, por eso interrumpe, para que no quede claro en el ánimo del televidente que el señor chaparrito de bigote que está preguntando está mintiendo y tiene como meta enojar, desquiciar, desequilibrar al entrevistando, para que una vez enojado ya no pueda argumentar ni pensar. Pero la culpa ahí no la tiene la culpa el locutor, sino el que no establece las reglas primarias de decir, tú me preguntas y yo te voy a contestar, pero me dejas que te conteste, güey. Pero como ya le pasó la mano, ya le alisó el pelo, diciéndole que su mamá era una buena persona, que había tenido 83 hermanos, unos de papá y otros de mamá, y que su mamá era devota del Santo Niño de Atocha, el otro se confió y se acurrucó en el regazo de la televisión que tanta falta le hace tener. Tanta falta le hace tener, pero que le rompa la madre, perdonen la vulgaridad, por lo voy a explicar un poco más largo, para que destrocen los paradigmas a los cuales obedece Monreal. Si Monreal tiene un paradigma de pensamiento alternativo, el locutor tiene la misión, el locutor del sistema tiene la misión de romper el paradigma aquel y dejar dicho que sus creencias, sus ejemplares, es decir, sus prototipos a seguir, sus patrones a seguir, así su esquema para seguir, está degradado porque no le conviene a la banca, al empresariado, al patrón, al concesionario, a la cadena de periódicos en la cual él escribe. Pues es lavado de dinero, ni más ni menos. ¿Cómo? Es lavado de dinero, ni más ni menos. Yo no acuso. Yo no acuso, es de lo que acusa Monreal a... Ah, no, claro. Eso no conviene que lo diga. Y lo que... Porque si no podemos llegar... Entonces, dice, ¿a poco crees que nos sentamos en una mesa ahí? Sí, chaparritos de bigotes, se sientan en una mesa, es decir, tú contra este, tú sobre qué es Mesías, tú sobre qué es violento, tú señorita sobre que el primer enemigo del peje es el peje, y cada quien se divide, y tú, Beteta, tú a ti te toca decirle 28 epítetos que son como más de 50 ofensas de nuestros, lesionaste, perdón, con más de 50 de nuestros lesionantes de la personalidad que generan algo que se llama daño moral. A mí me dicen que soy esquizofrénico y yo puedo argumentar legalmente. Si junto con esquizofrénico me dicen que soy vanidoso, lo cual es una evidencia, y esquizofrénico a lo mejor también, pero el asunto es que a la postre están mostrando algo de mi persona, es una enfermedad. Y si yo le digo a alguien que tiene VIH y es SIDA, o si yo le digo que tiene una pulmonía, o que está padeciendo una enfermedad incurable, o cosas así, estoy atentando en contra de su persona y le estoy infringiendo un daño moral. Y sí se reparte, el señor chaparrito de bigote, sí se reparten en una mesa cómo van a atacar a lo que ellos creen que es un enemigo común. No es un enemigo común. El hecho de tener un pensamiento alternativo no es un pensamiento en contra del señor Marín, que se me va el nombre. No es en contra del señor Leiva. No es en contra del señor de Milenio, que sea como se llame. Y no es en contra del señor Pancho Aguirre o de nadie. Porque ahí lo decía este individuo, ¿tampoco crees que nos repartimos, que alguien tiene, de quién se defienden? El tribunal dice aquí, porque la izquierda, ahora, la izquierda asusa, haces una acusación verdaderamente... Claro, la mala leche es una terminología un poco tenue. Si yo le digo, oye, estás convocando a la revuelta, en un país como el nuestro, sería un delito verdaderamente incalificable. No conozco, no sé, yo voy a trataré de demostrar que quien convoca a la revuelta son justamente ellos. Convocar a la revuelta implicaría tener una ideología, tener motivos fundamentados en la injusticia para que esa ideología, al no poderse manifestar, explote. Digamos, la época de la Revolución Mexicana, la época de Miguel Hidalgo, la época de algunas revoluciones que han tenido que explotar porque una ideología que proclama la justicia del pueblo generalmente es acallada, es soterrada, enterrada y pisoteada, y explota. Entonces la acusación que se le dice a Monreal es que ustedes están azuzando para que la izquierda vaya a golpear a Soriana, es decir, están provocando algo. No, chaparrito de bigote, quien ha provocado fundamentalmente un divorcio entre la mentira y la realidad son los medios de comunicación encuestadores y locutoriles. Quizá sin proponérselo, quizá sí se lo proponen, quizá sin que lo sepan sus concesionarios, quizá sí lo sepan, a lo mejor sí, en eso no estoy seguro, pero de que han provocado, desunido, confrontado, inembutalizado al pueblo de México es un hecho real. Lo que pasa es que se han preocupado por darle todo un circo de dominio necesario, es decir, sí, vamos a entretener, sí, que no se levanten, pero que no se levanten no solo en armas, no solo en gritos, no solo en protesta, sino que no se levanten y que no haya maíz. Yo sé que no, espero que no sea a propósito que no haya maíz, no creo que sea a propósito que no haya aves para comer, digo gallinas o huevos o lo que sea. Pero de todas maneras, el hecho fundamental está en que los causantes, la izquierda no pueden ustedes calificarla, ¿no? ¿Cómo se llama? Acusarla de no saber gobernar, puesto que no la han dejado. Tomando curso a la corrupción, no la han dejado. Dentro de un ratito les voy a leer a ustedes los avances que en 80 días lleva Francia. Ah, sí. Que son verdaderamente, ya quisiéramos que en un sexenio mexicano se hubiesen logrado lo que se ha logrado en Francia en cuanto en hacer vivible el país para quien no tiene. Y estemos hablando aquí, en Francia debe ser un 15-20%, pero nosotros estamos hablando de un 60% de la población quien sufre carencias. Pero cuando digo carencias no lo digo en el sentido demagógico del líder de banderilla, no, lo digo en el sentido total de la palabra. Carencias de educación, carencias de comida. El hecho de carencia de conocimiento de la comida, es decir, del confundir comer con tragar. Y tienes al 6%, 5% de la población que tiene, verdad, que no camina, rueda. Perdonen que lo diga así. Así es. Sí. Pero no es problema de ellos, es problema de la educación que nos han dado. Tenemos 50 años de tener una educación consumista y no productora. Ahora, ustedes, neoliberalismo y patrones y bancos y concesionarios, lo que quieren es que produzcamos sin avanzar. La meta fundamental del neoliberalismo es que el ciudadano sea un productor, perdón, que el pueblo esté formado por televidentes que produzcan, evitando llegar a la categoría de ciudadanos. No es lo mismo ser un televidente que ser un ciudadano. Un ciudadano tiene conciencia absoluta y completa de lo que es la nación, de lo que tiene derecho, de lo que no le dan y cómo exigirlo. Aún con una oposición, con una televisión que se oponga. Pero el ciudadano, el zombie que quiere formar la televisión, el individuo, digo zombie porque hay concurso de zombies, pero el mexicano, El ideal del mexicano para la televisión mexicana es un ser no pensante. El ideal, ¿cómo? El ideal del mexicano para la televisión es un ser no pensante. Es un consumidor más bien, ¿no? Un consumidor. Y con eso quedan llenas las expectativas de la información del locutor y del comunicador y del concesionario mexicano. Pero como tienen tanta fuerza, resulta que la finalidad de eso es hacer un pueblo que no evoluciona. Y esa no evolución se manifiesta. Les decía yo a ustedes, volviendo al chaparrito de bigote, que se confrontó como real, que en realidad lo que deja eso es un terrible sabor a una pretensión en la cual el locutor llena su cometido. Quedó muy bien con la patronal, quedó muy bien con el neoliberalismo, quedó muy bien con el gobierno establecido, o como dice ese señor que también oye en la televisión, con los dos partidos que están centrados a la derecha, que es el PRI y el PAN. Pero a nosotros ciudadanos nos deja la idea de una manipulación terrible, grave y peligrosa. ¿Quién provoca y quién no provoca? Para mí me parece mucho más provocadora una televisión que miente que un revolucionario que me grita "os armas, citoyan", a las armas, ciudadanos, como decía la... "Os armas, citoyan". "Os armas, citoyan". "Masivo batallón". ¿Decía la qué? ¿Cómo decía? ¿Cómo se llama? La Marsellesa, ¿verdad? La Marsellesa, sí. Bueno, entonces, por favor, es muy sencillo. Sepan ustedes, los que van ante un locutor, por eso no me invitan, que es, no es alguien que va con el espíritu noble y digno del reportero que quiere que luzca la verdad. No. Es alguien que les va a poner una trampa. Es alguien que les va a poner un trapo rojo, les va a hacer así en el lomo para que entren al güey, y atrás del trapo rojo va a haber un pilar. Y luego lo quita y dice, y ahora vayamos a unos comerciales. Ya que te dije que eres un pelele, ya que te dije que tus argumentos están falsos, ya te dije que eres un incitador a la violencia, ya que te dice, perdóname, otro día le seguimos, tenemos que cortar. Lo bueno que eso se lo aplicaron por fin. Esta mañana, por ejemplo, hay una señorita que se apellida Sota, y que es vocera del presidente Felipe Calderón. Y estaba hablando con Mario Ramón Beteta. Para una persona del sistema y del régimen, no hay ninguna esquizofrenia, no hay burradas, no hay ignorancia, engaño, hipócrita, farbullero que no se dice así, ya, no, un vago de la política, no hay un descarado, no hay un nefasto. En esta libretita tengo apuntado todo lo que utiliza el señor Beteta para decir las cosas. No, todo es gentileza, amabilidad. ¿Cuál es el proyecto? Sí me van a perdonar, pero hablo como alguien que escucha. No me acuerdo nada de lo que dijo la señorita Sota, ni el locutor tuvo a bien clarificarme su idea en el hipotético caso de que. Y lo que decía, total, son variaciones monocordes, es decir, en un mismo tono te digo que el señor presidente estuvo ayer con no sé qué. No sé lo que dijo, no lo sé, ni tampoco piensen ustedes que estoy muerto de preocupación por saberlo, pero de buena servidora dice, nos espera 3 minutos, ahorita volvemos, y nunca volvieron. Así es. Es decir, estamos hablando con la voz del presidente de la República. Si me atengo a lo que quiere decir la palabra vocero, el que lleva la voz, el que habla por, como era Aguilar antes, el que explica lo que el otro no explica bien. En este caso no explicó ni madre porque no se le entendió. Sí, hombre, es otra cosa. Pero lo cortó. Entonces, díganme si no, mi tesis de llamarle a esto la televicracia, el poder de la televisión. La televisión le dice a Monreal lo mal que está, los delitos que hay. No es necesario que Monreal se atenga a esperar al veredicto paralelo, dependiente y similar al que va a decir la televisión. Obviamente que el señor Luna Ramos y la televisión mexicana caminan en la misma vía del ferrocarril. Sí, más ayer que en la reunión con los legisladores electos, Joaquín Caldwell llamó a contraatacar a López Obrador y ahí dijeron que la cuenta en cuestión, la de los 8,000 millones, era, no niega que era de Videgaray, pero que era cuando fue titular de finanzas y se separó en 2009. Por eso, pero no... lo que Pedro Joaquín Caldwell diga, evidentemente, además, Pedro Joaquín no ha tenido, hay que decirlo, la retahíla y la serie de 50 groserías, ofensas y denuestos en contra de otro partido. ¿Lo que saca a quién? No, pues ya con lo que dijo del 132 le bastó para ser mesurado. ¿Qué dijo? Pues acuérdese que dijo que eran unos porros y por eso se levantó toda la, todos los muchachos del 132. Yo no defiendo, no acuso de una manera total tampoco a la televisión. Aquí no se acusa a nadie. Pero sí decimos la verdad. Y si y tú me dices que X persona, Gamboa, alguien del PRI, muy cerrado, sí, como esta chica que estaba en el PRD, la que era guapa, con un argentino, Rosario Robles, si una destacada priista como Rosario Robles dice porros, o si Caldwell dice porros, o si alguien dice una o dos palabras de las de la jerga actual, porro no es ser ninguna enfermedad. Es una cosa. Pero si yo te digo 47, 48, 49, 50 ofensas que le han dicho a Andrés Manuel López Obrador en la radio, en la televisión, obviamente que tiene más peso la campaña de 20 locutores que alguien le diga porro. No veo, es decir, no lo digo con pasión, lo digo exclusiva y absolutamente en el peso de la ofensa, la repercusión de la ofensa y, como Roy Campos, la penetración y posicionamiento que tenga un spot repetido 1,000 veces. En tal canal no es lo mismo que nosotros digamos aquí una mentada de madre a que la digamos en tiempo triple A o todo lo que tú quieras en la estación del canal más visto de la televisión, que yo creo que debe ser el del Platanito o lo que sea. El tratamiento que le ha dado la televisión a los pensamientos alternativos de México es un tratamiento infecto, infame, abyecto y que genera la descomposición del país. Así que si hay un culpable de una desestabilización y una puesta en mal humor, es decir, el mal humor nacional lo ha sembrado los locutores de la televisión. Eso indiscutiblemente. Primero por su campaña del puntero, luego por las sospechosísimas medidas del Instituto Federal Electoral. ¿Cómo puede ser que las casillas que abarcan, creo que un 25% de la población, en eso nadie le ha metido la mano? Las casillas irregulares o las casillas especiales. Y eso ya había sucedido con anterioridad. Y ahora, si venimos en que parecería ser que ya es común... Ahora estaba yo examinando ahí un poquito, ayer que platicaba con unos amigos, es decir, oye, ¿te has dado cuenta que los mexicanos todo lo que se ha regalado lo aceptan? Todo lo que se ha regalado, aunque sea un idiotez, aunque no sirva para nada, aunque no les beneficie, como yo creo que son, como que somos etnias, como somos grupos humanos que nunca nos han tomado en cuenta. Sí, ese dicho de lo caído, caído. No, ese es el dicho, es otro, mi querida Mona Lisa. Lo voy a decir, el dicho es dadas hasta puñaladas. Sí, lo caído, caído tiene una significación en el hecho de que tengo un espíritu de raterí y si me llega algo que no es mío, me lo quedo, porque ya cayó. Eso es corrupción y es delincuencial. Pero el dadas hasta puñaladas es a mí que nada. Te voy a decir como dice la señora que le dieron una tarjeta y que se vio en la televisión dueña de una tarjeta. Por ejemplo, a mí una vez un familiar muy pequeñito, así de 5 años, uno de sus primeros regalos era una tarjeta de... ¿cómo se llama? Tarjeta de crédito, de esas de débito, como se llamen. Una tarjeta para hacer de ahorro, lo que sea. Digo, ¿qué quieres de cuenta? Pues una tarjeta como las tuyas. Así es que desde los 5 años ya sí tiene la propensión a tener una tarjeta. Da estatus, da jerarquía, prestigia. No todos tienen una tarjeta. Hay gente que llega a tener 4 y 5 tarjetas. Para un cuate que no tiene nada, para una niña, para una señora que no tiene nada, tener una tarjeta es como tener un celular. Ya es alguien, lo distingue, ha crecido en esta subcultura. Te tomaron en cuenta. Me tomaron, tomarse en cuenta, desde luego, eso es lo que tú dices, es la verdad, ha sido tomada en cuenta. Cuando le dan una tarjeta a una señora, la envuelve en su paliacate, ya raído y cosido, lo que sea, y la señora de 70 años abre su corpiño, su seno, su camisa de mazagua y lo mete en su seno izquierdo. Me imagino la oscuridad tibia de un seno materno, flácido y endeble por siglos, en un mar de analfabetismo y de ignorancia total, pero también de poesía y de nobleza. Y la trabajadora del partido que haya dado tarjetas, no menciono. Tómalo, señora, ya. Sí le vamos a dar a partir de diciembre o de enero, usted va a poder cobrar. Y las reflexiones de la señora. Para la señora no era una tarjeta. Para la señora era su bautizo, su bautismo para entrar a la raza humana. Y ahora sí utilizo la palabra raza. Se le habían tomado en cuenta. Era alguien. Nuestro candidato, el que haya sido, y para el efecto ella no sabía ni quién era, ni le importaba. Ella estaba examinando el hecho de haber entrado a la sociedad con una tarjeta, como tiene la gente de razón, como tiene la gente de la publicidad, como las que anuncian en la televisión, que hay en el Jacal, donde hay un anafre con 4 leños y un comal para hacer tortillas, y en la otra esquina del cuartucho hay una televisión vieja con neblina en blanco y negro. Y la señora había sido tomada en cuenta. Y la señora iba a poder gastar. Pero eso no le importaba tanto. No le importaba tanto la ideología ni las promesas ante notario de quien iba a gobernarla. Lo que le importaba era que ella era alguien. Igual que cuando estudia, no sé, allá por mi rancho, decía: oye, ¿no hay nadie en la casa? No, señor, no hay nadie. Esa señora no era nadie. Con una tarjeta que le dieron los trabajadores del partido, le dieron la posibilidad de que se volviese un ser humano. Y ella preveía algo, puesto que dijo: pues ya, si no me dan, si no me toca, pues ¿qué le vamos a hacer? Es decir, aceptamos el fracaso. ¿Qué nos queda? ¿Cómo la ves, mi querida Mona Lisa? No, totalmente, totalmente De acuerdo. Sí, la verdad es de telenovelas. Bien dice López Obrador que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidirá si en el país rigen la Constitución y las leyes o todo lo contrario. No, pero es que no es preocupación. Para México hay que convencerse. Los hombres de poder no tienen como preocupación, como norma y como decálogo a la ley. Lo que nos importa es que se haga lo que conviene, y lo que conviene no forzosamente está relacionado con el bienestar del pueblo. Sí, para hacer lo que convenga. Fíjate, te voy a decir otra frase así bonita para mi próximo libro de Twitter. Sí, para hacer lo que me conviene, tengo que beneficiar al pueblo, ni modo, hagámoslo. Sí, es el último recurso, no es el primero. ¿Qué te dijera yo que una de las principales y cosas fundamentales que se podrían hacer en el próximo sexenio, sea quien sea, es que ya no haya coches oficiales, que se subasten todos los carros, los aviones, y que se recaude a un fondo de bienestar para distribuirlo en las regiones de mayor número de centros urbanos o suburbios que están en ruinas o en gran precariedad? Eso, oye, Juan, ¿dónde van a hacer eso? ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Pues aquí sería muy bien. No, pero ¿cuándo? ¿Quitarle coches oficiales a toda la rufla? Para quitarle los coches oficiales, no, está duro. ¿Y los aviones? Hay que subastarlos. ¿Cuándo sacamos de lana? ¿Para qué? ¿Para todo? ¿Para qué? ¿Para todo? Bueno, ¿y qué opina, señor Saldaña, de...? Sí, pero espérate, nomás, déjame terminar ahorita. ¿No más que eso? ¿Ya sucedió? ¿En México? No, hombre. ¿En Francia? Con François Hollande. Oye, pues ¿cuántos años tiene François Hollande gobernando? No tiene años, tiene 86 días. Y ya hizo eso. ¿Qué? Quitó los automóviles oficiales, los subastó, y toda la lana que se saque va a ser para hacer centros de ayuda a los pobres, que allá también hay. ¡Hachi! ¡Qué bruto! Bueno, qué buena onda, ¿no? Sí. ¿Y aquí cuándo? Ah, no, aquí está la ley y se va a seguir. Nunca. El loco que proponía eso hay que crucificarlo. Por eso, otra, se ha enviado un documento de 12 líneas a todos los organismos estatales, y se ha comunicado la abolición de vehículos de empresa, desafiando de manera provocativa, insultando a los altos funcionarios. Si un ejecutivo gana 650 mil euros al año, dice el documento, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche por sus ingresos de trabajo. Quiere decir, si no se los puede comprar con ese dinero, quiere decir que es estúpido. Si gana 650 mil euros son 650 mil dólares más la mitad. 650 mil dólares son 700, si gana 1.200.000 pesos al año, dice, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos. Si gana 1.200.000 al año y no puede comprarse un buen coche, quiere decir que es estúpido o deshonesto, y la nación no necesita ninguna. Dice, quiere decir que es ambicioso, que es estúpido o que es deshonesto. La nación no quiere ninguna de estas tres cualidades en nuestros funcionarios. Mole. Está explicado. Si tú ganas 150 mil pesos y todavía te voy a dar coches especiales, es que o eres ambicioso o eres pésimo, pendejo, o eres deshonesto. Y en nuestra organización no puede haber estas tres calificativos. Tienes que ser inteligente, tienes que ser honesto y tienes que ser y tienes que ser mesurado. si quieres que ganando 150 mil pesos yo te dé coches, es que eres un, no eres un tonto si no te puedes comprar un buen coche. Eres ambicioso, eres deshonesto y no nos hace falta, y va para afuera. Esa es la argumentación de un presidente de la República que quiere hacer las cosas. Bueno, la nación no necesita ninguna de estas figuras. Touché, dice aquí, touché, sí, ya me fregaste. Fuera los Peugeot y los Citroën, 345 millones de euros salvados, 345 millones de euros salvados de inmediato, y van a abrir no sé cuántas cosas. Otra cosa que ha abolido François Hollande, que es un hombre de pensamiento alternativo, pero aquí pues no mando. Se ha abolido el concepto de paraíso fiscal, definido socialmente inmoral. Un paraíso fiscal es socialmente inmoral. Promulgó un decreto estableciendo que un porcentaje del 75% de aumento en la tributación para las familias que ganen más de 5 millones de euros al año. Si una familia gana 5 millones de euros al año, que son 5 millones, es un montón de lana. No, pues. 5 millones de euros son 700, son 7 millones al año, digamos 7 o 8 millones al año. Si de toda la familia gana 6, 7 o 8 millones al año, con ese dinero, un por el 75 de aumento en la tributación. No sé cuánto pagaban antes, pero se les aumenta un 75 porque gana 5 o 7 millones al año. Ya para ganar 7 millones al año implica que usted puede ahorrar mensualmente 500 mil pesos o 600 mil pesos. Lo cuesta que si no los gana uno al año aquí. Con ese dinero, manteniéndose así, sin que yo afecte un euro al presupuesto contratado. Total, que hay un aumento para quienes más ganan. He privado a la Iglesia de subsidios estatales por 2.3 millones de euros que financiaban exclusivos colegios privados, y ha puesto en marcha con ese dinero un plan para construir 4.500 jardines de niños y 3.700 escuelas primarias. Bueno, hay otra muy bonita. Ha establecido un bono cultura. Está loco, ¿cómo que bono cultura? Pues ni que fuera que, pues sí, ya aparece López Obrador. Hollande, sí, pone un bono cultura. Es un mecanismo que permite a cualquiera pagar cero impuestos. Éntrale, manito. Bueno, pues aquí cero impuestos los paga, por ejemplo, varias instituciones mercantiles que producen chatarra. Cero impuestos si se constituye como cooperativa. Y entonces hay por lo menos dos empleados que tengan título, porque luego los empleados que tienen título no tienen trabajo. Por otro, hay que decir que hay empleados que tienen título que no saben ni madre, que no entienden nada, pero en fin. Pero ¿saben ustedes qué es cero impuestos y beneficios adicionales, supongo yo? Cualquiera pagará cero impuestos si se constituye como cooperativa y abre una librería. Imagínate tú. ¡Ay, qué bonito! Si tú abres una librería, le voy a poner un café, pues tú no pagas impuestos. ¿Por qué? Pues porque la sede. Y eso que ya estamos hablando de un país que no se puede decir que Francia entero sea un país inculto, con el fin de ahorrar dinero del gasto público y realizar una contribución mínima al empleo y al relanzamiento de nuevas posiciones sociales. Es decir, lo ven por los empleados que pueda haber ahí, tres o cuatro, pero que todos tengan título. He abolido todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales. No, no está usted mal, señor Hollande. Ni venga por acá. Imagínate tú cuando el gobierno no pague a los periódicos ni a las revistas. No, pues el chayote. El periodismo nacional. No. He abolido, sustituyéndolos por comités de emprendedores estatales. que financian acciones culturales sobre la base de presentación de planes de negocio relacionados con estrategias de mercado, pero avanzadas. He abolido todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales, lo cual significa he quitado de tajo el chayote. Así es. Qué bien. No se puede, por eso yo le decía a Andrés Manuel, le decía a Andrés Manuel, si tú llegas un día a ser presidente de la República, no se lo decía en mi programa, pero yo me imagino, digo, quiero imaginar así como una cosa de fantasía, que alguien apunta y se lo dice. Haz la Secretaría del Control de la Corrupción. Él no, él puso Secretaría del Combate a la Corrupción. Después lo tomó también Peña Nieto. Pero el origen fue en mi idea de que quitar la corrupción seco así, se acaba el país. Eso sí sería una verdadera revolución. Imaginen ustedes que los diferentes medios de comunicación no tuviesen el subsidio, llamámosle subsidio, pero subsidiar quiere decir ayudar por abajo para que continúe la vida. A ver, sí, como los 370 mil pesos que le pagó el gobierno del Estado de México a Adela Micha por una conferencia de una hora. ¿Será subsidio ese? No creo. No. No creo. No creo que le haya pagado. No, sí, sí. Tampoco. Adela lo merece todo. Como las mujeres, ella no quiere más, quiere todo. Oiga, señor Saldaña, ¿qué opina de esto que dijo Solalinde? ¿Qué dices? Ah, que de esto que dijo el padre Solalinde. Ahorita voy con el padre Solalinde. Sí. Entonces, abolir los subsidios gubernamentales a revistas, fundaciones y editoriales. Tú como reportera, como que sabes para todas tus estaciones de radio lo de Adela, bueno, tú lo dices con el peso natural de mí, no me, a mí que me registren, y yo la registro a ella, ¿no es cierto? Bueno, oye, ¿y así salió publicado o tú lo estás inventando? No, ay, ¿por qué voy a inventar? Si salió en una noticia, creo que en Proceso. Y pero no salió en la televisión. Ah, no, sí, claro, salieron reclamando airadamente en uno de los programas de Radio Fámula. Pero no se sabe si le pagó de veras, nomás es un rumor. No, pues están las facturas, señor Saldaña. Nada más, bueno, ya ha abolido todos los subsidios gubernamentales a las revistas, las fundaciones editoriales. Y hay comités espaciales, bueno, pero en México, lo que te decía yo, que erradicar, quitar, abolir la corrupción así, no se puede. Es la sangre que hace correr gran parte de la economía nacional. Hay que hacer toda una reeducación de la honorabilidad para el país. Hay que ser realista, quítale tú. Me parece que los que hemos padecido el vicio del tabaquismo, se sufre, en realidad es angustioso cuando uno no puede fumar. Imagínate tú cuando sean drogas más profundas como es la cocaína y la heroína, que no tengo idea de cómo será, pero parecería que es terrible el calvario y la angustia que se genera cuando se le quita así. Por eso, igual que la corrupción, que es un modo de conducta, es un hábito, es una enfermedad, es una adicción. ¿Por qué vamos a hacerlo derecho si podemos hacerlo corruptamente? Es ideal, muy buen nicho para México. Oye, ¿por qué vas a hacer cola para hacer eso y a presentar tu examen? ¡Cómpralo, cuatito! Es más fácil, más cómodo, Llega totalmente y te entrega el sobre, y a través del sobre métele un billetón de 200 y ya, es decir, ya somos corruptoadictos. Tenemos que curarnos de eso. Tenemos que curarnos de eso. Y eso no se va a abolir de la noche a la mañana. Por eso la onda del señor Holanda en México no funcionaría. Si tú dices mañana o pasado, no hay dinero para las revistas, en la madre. No, pues imagínese. Es terrible. Hay que ir poco a poco, es decir, vamos a buscar medios de vitalidad. Ahora también yo defiendo un periodista no es corrupto, lo vuelve su jefe. ¿Cuántas veces a mí me han insinuado? Oye, pues tu programa no produce dinero, oye, pues tu programa no produce ninguna ventaja o cualquier ventaja, que no tengo por qué estar confesando lo que espera alguien de un programa. A lo largo de 50 años de estar en esa madre, he encontrado que me dice, oye, tenemos que hacer que esto funcione de tal manera, o que dé dinero, o poder, o otras cosas. Digo, no, pero tú no has examinado que existe la posibilidad de que un espacio de comunicación genere prestigio. ¿Qué? ¿Prestigio? ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, obviamente para un patrón de medios de comunicación, prestigio pues vale madre. No les interesa. Pero el chiste sí es que hay que demostrar que hay cosas que se hacen y se pretende que se haga sin contravenir ni lo establecido por los valores tradicionales o normales de la vida, y desde luego sin inferir, sin transgredir la ley, y que eso genera prestigio, y el prestigio es un valor. Hay que empezar desde todo eso, pero eso no nomás dicho por un viejo como yo, sino habría que enseñar a todos, y que los de arriba tengan, obviamente, la voluntad de hacerlo. Si no, resulta como hoy, corrupción óptima, pésima. Aquí, por ejemplo, pasa la noticia y la vuelven a pasar, y sale la señora de la PGR, que es muy atractiva para la televisión, aunque lo dice con una seriedad, claro que la cosa es seria, pero digo con una parquedad muy evidente en la televisión. Pero cuando dice de los generales, y que a lo mejor hay más involucrados en lo que ellos deberían haber combatido, no digo que lo sea ni que no lo sea, ni utilizo la palabra presunto o no presunto, ni inculpado, ni culpable, ni nada. Yo nomás digo que a la publicidad, a la promoción, a la información ha trascendido que algunos generales están condenados por involucramiento, por relaciones con el delito, y que hay más, según nos amenazó esta mañana. Eso es lo que encuadra perfectamente en el dicho latino que aquí hemos comentado: corrupción óptima, pésima. Tres palabras. La corrupción de aquellos que están más arriba es la peor, porque ellos son el paradigma. No los estoy inculpando ni nada, lo estoy diciendo en general. También cuando dice el gobernador de tal lugar dejó a su hermano, pero se llevó, en 6 meses puso 50 empresas, 20 empresas, 30 empresas, se desaparecieron tantos miles, y ahí está, finalmente, sin ninguna averiguación. ¿Su jerarquía era óptima? Sí, pues la corrupción de los óptimos, de los de más arriba, es lo peor que puede haber para todo un pueblo. Y todos nosotros, ¿cómo vamos a ser honestos, si tenemos un ejemplo cotidiano de deshonestidad? Comprar votos es evidentemente la negación total de la democracia. Pensemos en algo. México ha transcurrido durante el siglo pasado en algo que se llama la revolución y la posrevolución. Yo dije, y en nuestro programa que tenía yo, antes de que me corrieran de ABC, el siglo pasado ha sido un siglo perdido para la democracia. Y lo afirmo. La dictadura, la revolución y el pleito por el poder en la revolución. díganme ustedes dónde hubo una auténtica democracia en todo eso, y si es quítate tú para ponerme yo, y si no te quitas, plata o plomo. Así es. Y después vino el Partido de la Revolución institucional, cosas incompatibles, puesto que una revolución se hace para acabar con las instituciones corruptas. Pero si una revolución se convierte en una institución, deja de ser revolución para convertirse en un poder establecido contra lo que luchó. El poder establecido de Porfirio Díaz. Donc, que quiere decir en consecuencia, ergo, el siglo pasado fue un siglo perdido por la vez. Y lo que va de este es la consolidación del siglo pasado, es la reafirmación absoluta. El amarre del siglo pasado lo estamos dando en esto. Y allá los que lo vean, no tenemos la posibilidad, ni se avizora ningún indicio de que la verdadera y auténtica democracia aparezca en los horizontes de México. Así. Adelante, mi querida amiga, y vámonos. Pues sí, nos comenta Demián que ojalá alguno de los reporteros de guerra chayoteados pudieran proporcionar la información actualizada del número de daños colaterales ocasionados por la guerra de Felipito. Y el señor y Rocío le dice: señor Saldaña, pienso que la comunicación que nos da la posibilidad de aprender, de conocer, de crecer, es la que todos necesitamos. Es un privilegio escuchar a personas, hay muy pocas, con el pensamiento claro y el uso del lenguaje que usted nos brinda. Gracias por seguir compartiendo su saber, su sentir y su pensar. Mi sentir, mi saber, olvídelo. Vamos a llamarlo ocurrencias, ¿eh? Yo vengo a preparar mi programa. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana, señor Saldaña. Hasta luego, gracias a todos. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para un importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.